Señoras y Señores y señoras, nosotros tenemos tenemos más más influencia influencia con con sus sus hijos hijos que que tú tú tienes, tienes, pero pero los los queremos. queremos. Creado Creado y y legado legado a a la la web, web, no no le le digas digas a a mamá. mamá. Saludos, terrícolas. Nos encontramos no en su podcast de siempre, No le digas a mamá, sino en un lado B. En este espacio de la red, después de mucho tiempo, regresamos a esas versiones underground. Así es, amigos, un lado B más de No le digas a mamá. No está tan nutrida la mesa como en otras ocasiones. Nos encontramos un servidor, Jorge, y Vainilla. Y bueno, en esta ocasión nos vamos a enfocar a reseñar una película. Sin embargo, el filme da para bastante, para hacer buena reflexión. La película es Her, ella, dirigida por Spike Jonze, con guión precisamente de Spike Jonze, quien ha dirigido o guionizado películas como El ladrón de orquídeas, Donde viven los monstruos, y John Malkovich. Y bueno, la música de esta película la compone la banda Arcade Fire. Sus protagonistas son Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, y como la voz de Samantha, Scarlett Johansson. El argumento: está ambientada en Los Ángeles, en el futuro cercano. La película muestra a Theodore Twombly, Joaquin Phoenix, un complejo hombre que vive escribiendo conmovedoras cartas a los demás, con el corazón roto después de terminar una larga relación. Se siente intrigado por un nuevo y avanzado sistema operativo, el que promete ser una entidad intuitiva con cada usuario. Después de inicializarlo, Theodore queda encantado de conocer a Samantha, Scarlett Johansson, una brillante voz femenina que es perspicaz, sensible y sorprendentemente divertida. Mientras los deseos y las necesidades de ambos crecen, su amistad se transforma finalmente en una relación de amor. Y bueno, no sé, Vainilla, ¿qué podrás comentarnos de esta película que recientemente vimos? Ah, pues primeramente, bastante contento por el hecho de que la hayan nominado al Oscar por un guion original de Spike Jonze. Obviamente, yo creo que junto con este Michel Gondry, ambos directores salieron de dirigir comerciales súper, obviamente, comerciales para marcas bastante poderosas como Levi's, como Smirnoff. Pero este Spike Jonze, lo que yo siento que sí tiene, pues, una visión un poco más, a lo mejor no tan fantasiosa, pero sí marcada en un mundo fantasioso, es que el momento de que parece un futuro, pero no es un futuro muy lejano, o sea, es un futuro bastante cercano, porque este Joaquin Phoenix, o mejor llamado Theodore, tiene un rompimiento con su pareja y está en esa etapa de duelo, de depresión, y llega un punto donde decide comprarse un sistema operativo y entablar una relación, porque al final de cuentas es una relación con una identidad, con una entidad que no tiene cuerpo. Y es la pregunta que yo le quiero hacer a Jorge, filosóficamente hablando, ¿cómo se puede hablar de una de un sujeto sin cuerpo, en el aspecto de que es una persona, o en realidad es un espíritu, o es un simple sistema operativo, o es una mezcla de ceros y unos, un código binario, no sé cómo, qué puedas decir? Mira, sin meternos en rollos tan ontológicos, que son lo nuestro, son la formación que tuvimos, yo creo que de entrada el conflicto es que como seres humanos, como seres materiales, corpóreos, sí estamos muy apegados a nuestra parte física. Hay conflictos al interactuar con algo virtual, con algo intangible. No obstante, lo interesante de la película es precisamente el que, a través de esa metáfora de un ser intangible, de una conciencia incorpórea, como es el caso de Samantha, nos muestra que en el fondo las relaciones humanas son eso. O sea, nosotros estamos atrapados en nuestro propio cuerpo, nuestra conciencia atrapada en un cuerpo, como lo diría Platón, pero al interactuar con otros, estaremos interactuando con el cuerpo o con la conciencia de esa otra persona. Esto es, realmente nos compenetramos con el otro, pero ¿a qué grado? ¿A un grado físico, a un grado emocional, a un grado intelectual? Y es precisamente el hecho de que en la película estos personajes tengan una relación sentimental, amorosa, incluso hasta cierto punto sexual, nos muestra o nos hace cobrar conciencia de en qué grado son nuestras relaciones con otras personas. O sea, finalmente nos lo preguntamos a partir de un caso, pues, que podemos percibir en la pantalla. Bueno, pareciese también que hay que entrar en el juego de Spike Jonze. Obviamente al principio puede ser algo lúdico y real, pero acuérdense, amiguitos, que nosotros nos enamoramos de una idea que tenemos de la persona, de una representación, o de incluso de una utopía que reproyectamos en base a nosotros mismos, en base a lo que creemos, y que tanto a lo mejor la otra persona no llega ni siquiera a existir, en base a que tenemos una relación, pero llega a quebrantarse, a romperse o a desaparecer, porque lo que teníamos proyectado en esa persona era lo que nosotros decíamos de nosotros mismos, esos seres incompletos que somos, al estilo platónico, o esa representación del estilo Schopenhauer, que en realidad no podemos hablar de un mundo o de una persona o un amor en sí mismo, porque estamos totalmente turbados por lo que queremos que llegue a ser esa persona en nuestra vida, de esa incompletud que queremos llegar a completarnos. Yo creo que también Spike Jonze juega con esos sentimientos y te das cuenta que no importa que no esté la persona ahí, porque está una serie de sentimientos abocados a un ser que no es físico, pero aún así está lleno de sentimientos y está esperando solamente esa conversación, ese hola que uno quisiera recibir todos los días de alguna persona especial, que a lo mejor no llegue, pero tú esperas ese saludo, esa caricia, que no física, pero sí espiritual. Ahora, ¿qué tanto en la actualidad puede haber, en un caso hipotético, una relación a distancia con una persona a través de un monitor, de una pantalla de computadora, a través del teléfono, o incluso personas que viven en un mismo lugar, en una misma ciudad, que tengan momentos en los que el contacto nada más es yo con mi celular hablando con esa persona, en épocas anteriores yo escribiéndole cartas a esa persona, y esa era la relación en un momento dado del romance? Eso era la relación, y en ese sentido la película te muestra o te da la otra cara de que muchas veces nuestras relaciones no son del todo con la otra persona, sino con un ente incorpóreo. A mí me pasa algo muy curioso en la película, porque la gente que la vea, depende mucho de los colores que le gusten, a mí me cagó el pinche naranja, pero siento que esa es la intención del director. Estuve investigando a qué se debió que asumiera una estética bastante minimalista en los departamentos, en el mismo elevador, incluso en la misma ropa que cada persona usa. Son colores pastel, colores bastante hipsters, obviamente con una moda muy marcada de esta nueva era. ¿Y qué tanto, por ejemplo, se manejan los gadgets en tecnología? Cuando nosotros vemos que no estamos tan lejos de conectarnos en un chícharo y apretar el botón de inicio para iniciar un programa, porque estamos a pocos años o a décadas de que se lleve a cabo a lo mejor una forma de relación amorosa en base a un sistema operativo, y que eso se lleve tal cual como se ve en la película, que no hay una gran complicación. O sea, él mismo al principio le da pena decir estoy enamorado de mi sistema operativo, pero a la vez hay momentos como de picnic, como que de reuniones, donde él está ya sea con un mantel, ya sea perdido a oscuras, que incluso hasta con tintes de Perdidos en Tokio, de esta Francis Ford, de la hija de Francis Ford Coppola, Sofía. Obviamente también Sofía fue esposa de Spike Jonze, entonces también por ahí se ve obviamente también el encanto de Scarlett Johansson. Y cómo también vemos en esos momentos íntimos de hacer el amor de forma obviamente virtual, y con los adornos del ukulele y la voz de los Yeah Yeahs, de la voz femenina de los Yeah Yeahs, de Karen O, que hay que decir que también es sex de Spike Jonze. A mí lo que me inquieta mucho es que qué tanto los medios de comunicación, en este caso el internet, nos llega a separar del otro. Qué curioso que los medios de comunicación existieron o iniciaron para dar cabida, a acercar a la otra persona estando lejos, ya sea a través de cartas, de telegramas, de telégrafo, del mismo teléfono. Ahora el internet nos aleja, y nos aleja desde el momento en que se ven caminando en el metro, en las plazas, a gente sola platicando con su celular, en sí mismo. ¿Y qué tanto puede pasar el amor a tu vida a un lado tuyo y que choquen y que siguen en su mismo rollo con un simulador de una persona, cuando la persona que puede ser estar ahí está a un lado tuyo y que nunca la vas a pelar, porque tú estás ensimismado en tus rollos, en tus gustos, en tus anhelos personales, y que la otra parte pues se lo va a complacer porque tú lo programas? Al final de cuentas, el juicio ético es bastante complejo, que qué tanto se puede hablar de una inteligencia artificial que desarrolle emociones o sentimientos o ideas fuera de un sistema operativo ya programado. Obviamente la gente que sabe de esto diría, pues sí, porque es un sistema operativo capaz de aprender. Entonces puede aprender tanto ideas diferentes como pensamientos, como sentimientos. Entonces, y bueno, dejamos la idea por un momento, haremos una pausa para canción y en un momento regresamos. My dear, I'll be there soon. It's a quiet. Bueno, después de escuchar esta canción, continuamos. Y me decías, Vainilla, que oye, una pregunta. En esta ocasión, tu nombre Vainilla, y no sé si sea por el tema que estamos abordando, me remite a la película Vanilla Sky. ¿Sí es esa la inspiración para nombrarte de esa manera en esta ocasión? Pues primeramente, Jorge, por un lado es un homenaje a Vanilla Sky, ojos bien cerrados, ojos bien, no, es abre los ojos. Y también, obviamente, como homenaje a la ciudad tan bonita de Aguascalientes por sus colores, magenta, amarillos, vainilla, esos atardeceres que cualquier lado enamora. Y pues, continuando con eso, también obviamente por los colores pasteles que maneja la película, se puede decir, a mí me gustó mucho lo que leí en una reseña sobre que la película también se refleja como una, no democracia, sino una autocracia digital computarizada. Entonces, ¿qué tanto vamos a pasar una etapa nueva de la sociedad donde vamos a ser autocráticos tecnológicos, que cada quien se va a sustentar a sí mismo sus carencias o sus necesidades en base a sistemas operativos, en base a nuevas tecnologías? Que incluso hay una escena súper botanísima donde él está, es trabajo, el trayecto a su trabajo, y llega a su casa y se la pasa en un sistema, en un juego, en un videojuego, donde tiene que pasar, viajar por diferentes como que panoramas, y te das cuenta de que, a ver, pero puedes salir a algún lado y caminar y explorar lo que está haciendo en el videojuego, cosa que solamente logra llevar a cabo con una pareja. En este caso, las personas que hemos estado enamoradas, como que uno refleja esas cosas que uno quiere hacer y que por pena, por vergüenza o incluso por incapacidad social no se lo permite, incluso ser ridículo. Yo me acuerdo mucho de una anécdota que yo tengo con una chava que era, a mí me encanta subirme la chuleta de las que están en los parquecitos, pero yo decía, ya estoy grande, ya soy 30 años y 1.90 y tantos, parece Chabelo joven, y subirme la chuleta, decía, qué vergüenza. Pero cuando estás con esa persona, no te da vergüenza de nada y lo haces. Es como la escena cuando él está en el parque de juegos y le dice, tápate los ojos y da vuelta y camina, y él se está riendo solo. Así es el amor, o sea, te ríes solo, te ríes acompañado de la persona por cualquier idiotez que se dice. No sé qué tú quieras decir. Mira, a mí lo que de entrada me fascinó del personaje de Theodore era su oficio, que en ese hipotético futuro se dedica a bajo pedido a escribir cartas a mano que personas le requieren y que esas personas envían a sus familiares como si ellos la hubieran escrito. En este caso, las computadoras en la ficción de la película son simples pantallas, ya ni siquiera utilizan teclado, y él le está dictando a la computadora y la computadora está transcribiendo y está imitando la caligrafía de las personas, e imprime las cartas con papel de tal color, tinta de tal color, o sea, me imagino que hasta da como la impresión de que se marca en el papel, y él tiene esa sensibilidad para realizar no diría oficio, sino realizar algo que en otras épocas era tan personal, el dedicarle cartas escritas a mano a otra persona, pero al mismo tiempo te das cuenta que ese medio de comunicación de otras épocas que alcanza su máxima expresión en el siglo XIX, principios del siglo XX, a la vez también tiene una similitud con lo que están viviendo en ese presente, porque quienes escribían cartas de alguna manera estaban hablando consigo mismos, ¿sí? Kafka en alguno de sus textos, en su diario o en una de sus cartas, él mismo cuestionaba que en el fondo todas esas cartas que le mandaba a su novia que vio unos cuantos días en una relación de años, en el fondo él estaba hablando consigo mismo. Era como una quimera o un súcubo que le estaba como chupando el alma, y realmente no había una relación con la otra persona. A mí, bueno, aunado a tu comentario, es bien curioso, sobre todo les voy a pedir mucho a que hagan ese ejercicio, la gente que guarde cartas, no cartas de que te enviaron a ti, sino algún pensamiento, algún fragmento de alguna carta, de un borrador que hayas hecho, te das cuenta que te gusta leerlas, no tanto por el sentimiento, por la otra persona, sino por esa sensación de completud que te hizo sentir aquella persona, y te sientes tan lleno, tan satisfecho, tan feliz, que llega un punto donde dices, ¿qué tanto estoy leyendo esta carta por la otra persona o por lo que a mí yo sentí en ese momento? Háganlo, y de repente te das cuenta que obviamente van a sonar super cursis, melosas, dramáticas en su defecto cuando es un rompimiento, y a la vez te hacen regresar a ese momento, a esa edad, a ese sentimiento, y qué tanto quisieras volver a tenerlo. Pero es el momento feliz, ¿no? Toda la agonía o el monte calvario que te hizo vivir tal persona de dolor, sino el momento de plenitud. Porque siempre vemos la felicidad como en retrospectiva y nunca en una proyección o en el presente. Siempre dices, ah, fui feliz en tal día, o fui feliz en esos atardeceres vainilla. Siempre te fijas en eso. A mí también me llamó mucho la atención que lastimeramente a Joaquín Phoenix no lo nominaron al Oscar como mejor actor, creo. Se les olvidó. O yo creo que también Joaquín Phoenix siempre tiene unos rollos como que bien, bien debrayados en cuestión de depresión, y que de repente lo perdemos, pero claro que lo perdemos porque se siente realmente un personaje que se entrega al personaje, un actor que se entrega al personaje de formas tan, tan puras, tan sinceras, incluso tan dolorosas. Precisamente, él sostiene la película, son más de 2 horas de película, y es básicamente él hablando con una voz sin cuerpo. No diré que hablando solo en el sentido de que no, esas palabras, esos sonidos no llegan a golpear a la otra persona, a resonar, y es como si sus palabras se las llevara el viento, y una voz de ultratumba, una voz que no sabes de dónde, simplemente está en su oído como respondiéndole. A mí me pasa algo muy curioso con Spike Jonze. Él tuvo un fracaso muy grande con ¿Dónde viven los monstruos?, que es un libro infantil para niños muy chiquitos, porque tiene muy poquitas páginas, pero hay un concepto muy psicoanalítico dentro del cuento, porque él utilizó en la película de Dónde viven los monstruos técnicas bastante distintas. Por ejemplo, la técnica que utilizó el creador de los Muppets a través de marionetas reales, y por otro lado la parte digital donde los mismos actores que le daban voz a las criaturas se ponían la botarga y saltaban en base a sensores, tipo como los juegos de FIFA. En este caso yo me hubiera querido investigar más, yo creo que no lo encontré, no supe buscar bien la parte de que qué tanto hubo una relación entre Scarlett Johansson y Joaquín Phoenix, o qué tanto Scarlett Johansson, como se dice en el argot de los doblajes o de dar voz a un personaje, lo haces independiente, aparte, y nunca se llegan a hablar, ni a tocar, ni a sentir. A mí hubiera sido interesante de que qué tanto es el labor o se hicieron los dos, porque les juro que parece que Scarlett Johansson, si cierra los ojos, está ahí. O sea, está ahí la chava. O sea, tiene un registro actoral, un rango actoral súper grande. Y pues obviamente, aunque nomás esté la voz de Scarlett Johansson, es una voz que hasta se nota cuando se enoja, cuando se siente desesperada, cuando se siente alegre, o cuando se siente traviesa o coqueta. Y por lo otro lado, Joaquín Phoenix, el tipo parece sacado de la mejor película romántica melosa y tú dices, este cabrón en realidad está enamorado. O sea, tú dices, yo tengo esa cara de estúpido cada vez que me enamoro. Y bueno, con este comentario, ¿qué te parece, Vainilla? Si mandamos a canción y al regresar les tenemos una sorpresa, amigos. Una voz perdida por ahí en nuestros podcasts pasados hace presencia en No Le Digas a Mamá, en los lados B. Ya se darán cuenta de quién es después del corte. Luego de tener esa participación, regresaremos Vainilla y un servidor para terminar con la clasificación de películas y nuestro dictamen al respecto. Entonces, en un momento continuamos. Thank you. Y bueno, luego de escuchar esta canción, tenemos a el invitado que les prometía antes de irnos a corte, que teníamos mucho que no lo escuchábamos por aquí, por estos lares del podcast No Le Digas a Mamá. Si gustas presentarte. Buenas tardes, soy Sauron. Y bueno, la razón de que pudiéramos coincidir con la apretada agenda de Sauron, que actualmente está pues saturado de trabajo, traducciones, clases, entonces... Se te olvidó mencionar que estoy intentando conquistar la Tierra Media, entonces que los hobbits no me quiten rating a mí, entonces también eso es una de las tareas más que más me tiene ocupado. Ok, muy bien. Ya lo iremos viendo, si no es en esta entrevista, que nos des la exclusiva próximamente sobre ese proyecto, ese plan de conquista. Y bueno, tenemos a Sauron para que nos hable un poco sobre su concepción del amor, que se presta ahorita que estamos comentando, reseñando la película Her, ella. Y pues son dos enfoques distintos, pero quisiera que Sauron nos diera un poco lo que para él actualmente es el amor en relación al matrimonio, en relación a cómo se vive tanto la unión familiar como la unión de pareja, todos esos rollos. Bueno, antes que nada quisiera decir que no he visto la película, pero tengo una vaga noción de qué va, ¿no? Es de un tipo, Joaquín Phoenix, que pasa por un rompimiento o por un divorcio, me parece, y no logra salir de una especie de depresión, según yo. ¿Me equivoco? No, voy bien. Y al final resulta descargar una aplicación para su celular, y esa aplicación se convierte en su nueva pareja. Esperemos que nunca salga esa aplicación, porque si no va a haber menos gente teniendo relaciones, tanto relaciones sociales como relaciones amorosas, porque es un síndrome de la actualidad que, según leía en una de estas páginas, ¿cómo decirlo? Amarillistas, no amarillistas, sino sensacionalistas del internet, que en la actualidad está bajando el índice de personas que tienen relaciones sexuales, a pesar de que la sociedad es más abierta. Y esto sucede, según la página esta, precisamente porque las personas ahora tienen más contacto con sus celulares, con sus smartphones, que resulta a veces ser más listos que uno mismo, y que eso está impidiendo que las personas tengan relaciones sociales sanas, relaciones amorosas sanas e incluso relaciones sexuales sanas. La verdad espero que no, que nunca salga esta aplicación, pero pues supongo que más de uno estará muy contento para descargar este tipo de aplicaciones para su Palm o su iPhone o su smartphone. Y bueno, parece que aciertas en el clavo, no tanto la temática de la película, sino la actualidad. Ya estamos viviendo un primer atisbo de lo que esa distopía nos muestra en la historia, en la película. Pero precisamente las personas viven pegadas a su aparato, a su teléfono, sí tienen contacto con otras personas a la distancia, redes sociales, WhatsApp, llamadas, videollamadas, pero el objeto se vuelve, considerarás que se vuelve un fetiche el objeto en sí, o es más bien la carga emocional o simbólica que da ese objeto, que ese sería la esencia de un fetiche. ¿Cómo podrías explicar esto? Creo que el hecho de que en la actualidad se esté dando tanto el auge de este tipo de objetos, con este tipo de aplicaciones cada vez más y más avanzadas, es precisamente porque evita que carguemos con esa pesadez que es las relaciones interhumanas, las relaciones sociales. O sea, me enojo con alguien y en vez de estarle viendo la jeta, pues le cuelgo la videollamada, ¿no? Alguien me manda una carita feliz en un mensaje y creo que ya la ligué. Entonces creo que este tipo de aplicaciones, este tipo de objetos, lo que nos permite es darnos esa carga, esa dura carga de las relaciones humanas. Ahora, estamos hablando de que hasta hace realmente poco tiempo nos habíamos puesto a pensar qué significan o cuál es el fundamento de muchas de las relaciones sociales que tenemos en la actualidad, porque hasta hace relativamente poco tiempo todas estas relaciones estaban dadas. O sea, las relaciones del siervo y el amo, del patrón y del obrero eran relaciones dadas, ya no digamos por el obrero, por el patrón o por el jefe de estado o o por algún otro intelectual, eran dadas por algo de orden superior. Cuando los bolcheviques ganaron la revolución rusa en el 17 y convirtieron a Rusia de un imperio feudal a una república comunista, socialista, hubo un cambio que muy drástico, y hasta ese momento, los, digamos, los reaccionarios, los de derecha, los capitalistas, justificaban el orden económico y social a partir de la propia Biblia. Durante la Edad Media, el señor feudal se escudaba en justificaciones de índole religioso. Entonces, ese tipo de relaciones nunca se pusieron en duda, nunca se cuestionaron, siempre fueron dadas naturalmente desde una trascendencia, y no es hasta la primera en la Ilustración, donde se pone en duda, y aún así siguen quedando remanentes. En el siglo XIX se vuelve a poner en duda con los diferentes movimientos artísticos, literarios, y ya no digamos en el siglo XX, que viene toda una serie de, por ejemplo, los fascismos se justificaban en la iglesia, en la religión, muchas revoluciones se justificaron también en la propia religión. Entonces, un punto de vista secular, laico, que no hiciera uso de este tipo de explicaciones de índole transmundano, trascendente, son realmente muy recientes este tipo de explicaciones. Y justamente es cuando notamos otro fenómeno, gracias a los avances en medicina, gracias a sobre todo a los avances farmacéuticos, la vida humana se ha prolongado. Entonces, si antes la expectativa de vida promedio era de entre 50 y 55 años, pues era a veces justo el tiempo para medianamente alcanzar a estudiar algo, desarrollar un trabajo, casarse y tener hijos. Pero justo cuando empieza a crecer el número empieza a crecer el tiempo que el ser humano está en este planeta, también empieza uno a preguntarse de dónde vienen este tipo de relaciones, cómo se dan, cuál es el origen. Y resulta que muchas veces nos preocupábamos por ciertas cosas que ahora no resultan tan importantes, dado que tenemos que trabajar más, tenemos que estudiar más para tener un nivel, ya no digamos bueno, sino medianamente bueno con respecto al que teníamos antes. Probablemente el ya tener más tiempo de vida, más tiempo para disfrutar, los planes se hacen más a largo plazo, implica el cuestionar si lo que estamos haciendo, si la vida que elegimos, la pareja, es realmente satisfactorio para nuestro plan de vida. ¿Tendrá que ver eso con lo que tú estás comentando? Sí, porque ahora resulta que no buscamos una pareja para tener familia. Ese es un efecto secundario. El principal motivo es que tenemos una empatía con esa persona, que la amamos, que la queremos, que nos preocupamos por ella. Pero si nosotros hacemos un análisis de las relaciones de nuestros propios abuelos o incluso de nuestros padres, nos vamos a dar cuenta que el interés no era tanto por amor, no se casaban tanto por amor a la persona, sino porque era lo que les tocaba hacer, era la edad para hacerlo. Sobre todo quizás a partir de los 60, 70, que las generaciones de esa época que eran criadas por padres a lo mejor, o en todo caso autoritarios, más autoritarios, pues buscaban precisamente el matrimonio para salirse de su casa, una forma justificada de salirse de su casa, crear su propia familia y que ya no tuvieran ese yugo o pudieran cambiar la dinámica, ser precisamente dueños de sí mismos, pero a través del sagrado matrimonio, que ese ser dueño de sí mismos implicara cargar con otra persona. Sí, me viene mucho a la mente un fragmento de la novela La Madre, de Máximo Gorki. Una virtud que tuvieron los rusos de finales del siglo XIX era que eran muy detallistas y muy realistas en sus novelas. Entonces, esta novela está precisamente dentro de ese cuadro de los realistas rusos, y en esta novela el personaje principal, Pelagia o Pelaya, dice que en un momento determinado se casó porque un hombre, un ruso de 2 metros, pelirrojo, barbón, con aliento a vodka, le dijo, la arrinconó y le dijo cásate conmigo, sé mi mujer. Y ella, asustada, fue y le dijo a su padre lo que acababa de ocurrir, porque además como que hubo besos forzados, según recuerdo. Y entonces su padre le responde, pues hay un idiota que quiere casarse contigo, que quiere mantenerte, hazlo. Evítame tener que estar alimentando otra boca, o algo así, ¿no? Pero sobre todo, de la parte que recuerdo mucho es esta de, así que hay un idiota que quiere casarse contigo, hazlo, no dejes ir la oportunidad. Entonces, más o menos, y haciendo un análisis de lo que me ha tocado conocer de mis abuelos y de personas de su generación, era que pues se casaban más porque era como un dictamen divino, porque era el orden natural de las cosas, y no tanto porque estuvieran movidos por un sentimiento profundo, una pasión desbordante. Era más bien el orden de las cosas, y a ellos les tocaba seguir ese orden. Y sobre todo, muchas personas se quedaron, mujeres y hombres, se quedaron dentro del matrimonio no porque quisieran, sino porque les habían dicho que el matrimonio es indisoluble, y muchos vieron al matrimonio, a la pareja, como su cruz, como aquello que tenía, con lo que tenían que cargar en esta vida para ganarse la vida en el mundo, ganarse un lugar en el mundo que sigue después de la muerte, ¿no? Que también, precisamente, quienes tenían esa creencia de que era indisoluble ese matrimonio, eran las clases populares, las clases bajas, como siempre la gente acomodada, la aristocracia tenía acceso a ese tipo de disoluciones, de divorcios. Fíjate que noto una algo medio, bueno, no estoy del todo de acuerdo con tu posición, porque de acuerdo con los libros que he leído, el matrimonio como sacramento eclesiástico surge en el siglo X y surge precisamente para controlar a las clases altas. Las clases bajas se siguen uniendo a su manera, que era muchas veces por medio del rapto. Es decir, llega un hombre, se lleva a la mujer y la mete a su casa y ya estuvo. Un día se aburre de ella, la repudia, y pues ya estuvo, se puede juntar con otra. Incluso todavía en México, en algunas zonas de Chiapas, Oaxaca, creo que se da todavía esto del rapto. Están las muchachas lavando la ropa en el río, llega un muchacho interesado en una de ellas, y llega en caballo, la sube, le pide agua. Es parte ya de un ritual, incluso, ¿no? Ya saben que cuando va a pedir agua es porque la va a raptar, pero la rapta y vuelve 3 días después y la presenta ya como su mujer. Se vuelve parte de los usos y costumbres, y bueno, de alguna manera es un ritual. Pero aquí lo que me llamaba la atención de lo que comentabas hace un momento, sobre todo por el ejemplo del texto de Gorky, cuando dices, o el padre de esta mujer dice, pues hay un idiota que te propone matrimonio, el tono como lo mencionas me hace pensar que también mucha gente terminaba casándose en ese orden natural de las cosas por el no querer acabar solos, el decir, pues no amo a esta persona, pero esta persona me da jalón, se quiere casar conmigo, se va a aventar el paquete, sea hombre, sea mujer, respectivamente, y pues lo hacían porque decían, pues quizás es lo mejor que me voy a encontrar, o quién sabe si en el futuro voy a tener otra propuesta, pues aprovecho ahorita. Así es, ¿no? Yo creo que en gran medida los matrimonios se daban por la idea de que es parte del orden natural de las cosas, y segundo, que es porque es preferible quedarse con alguien a estar solo, y en esta medida, pues por eso se dio tanto esta situación de la violencia intrafamiliar, en donde hombres y mujeres no dejaban el matrimonio precisamente porque era el orden de las cosas, porque quién sabe si se fueran a encontrar a alguien más, y había un miedo a la soledad terrible. Ahora las situaciones están cambiando, ahora resulta que con esta idea del amor, y aquí recuerdo mucho un texto de René Girard que acaba de llegar a mis manos hace poco tiempo, que se llama Simetrías del Deseo, y da a entender que dentro de la literatura los personajes, los más grandes historias de amor, siempre están imitando a alguien más, están imitando a alguien más. Y pone de ejemplo ahí algunos personajes de Dante y de Shakespeare, pero lo que me parece interesante es la idea de que probablemente es por imitación de las historias literarias que las personas ahora buscan esta idea, este ideal del amor. Realmente, y esto creo que es muy cierto, muchas personas que se casaron hace 60 o 70 años no pensaban en el amor, pensaban en me gusta y es un buen partido, adelante. Ahora, con toda esta filtración de la literatura, se permean, se filtran las ideas literarias a la vida cotidiana, y eso conflictúa o hace más complejas las relaciones que eran dadas naturalmente. Es decir, antes nos preocupábamos por encontrar a un buen partido, que fuera una mujer decente, hogareña, que supiera cocinar, lavar, trapear, que tuviera caderas anchas para poder tener varios hijos, 3 o 4 de perdida, y que pues bueno, no fuera respingona, que no fuera gritona, que no intentara imponerse. Y la mujer pensaba, bueno, en un hombre que tuviera dinero, que le pudiera asegurar cierto estatus social, o bueno, no estatus social, sino cierta seguridad económica, que no fuera muy guapo por aquello de que otras se lo quisieran bajar, aunque las personas de una clase alta, y esto es secreto a voces, ¿no?, pues tenían casa grande y casa chica, ¿no?, a veces hasta varias casas chicas. Entonces eran como cuestiones muy pragmáticas. Ahora, con un mayor tiempo de vida, con una prolongación en muchos procesos, antes terminabas la preparatoria y prácticamente tenías ya un título universitario, ¿no? O sea, tener un certificado de preparatoria era tener una educación muy alta. Ahora terminas la licenciatura y si no tienes maestría ya no es suficiente. Entonces ya no son los 6 años de primaria, los 3 de secundaria y los 3 de preparatoria. Ahora son esos, más los 4 o 5 años de la universidad, más los 2 años de la maestría, y si quieres un nivel, y si quieres además ponerte tus moños, el doctorado, 4 o 5 años más. ¿Qué te parece si mandamos a una canción y regresamos para que nos sigas hablando sobre este tema? Someone's hand to lead me through the night. I need for someone's arms to hold and squeeze me tight. When the night begins and until it ends, I need your love so bad. I need some lips to feel next to mine. I need someone to stand up and tell me when I'm lying. And when the lights are low and it's time to go, I need your love so bad. So give it up and bring it home. Paper so it can be read to me. Tell me you love me. Stop driving me mad, 'cause I need your love so bad. I need a soft voice that will talk to me at night. Y bueno, ya que regresamos de canción, nos decía Sauron cómo se da este proceso en la actualidad de que la gente ahora sí le da importancia a encontrar una pareja con quien convivir, con quien compartir, y ya no nada más llenar requerimientos pragmáticos o de hacerse compañía, de evitar soledad, sino realmente buscar como ahora estamos acostumbrados, buscar la felicidad. Yo creo que uno de los ejemplos de lo que es amor verdadero, amor constante, amor filial y de paso también deseo erótico, podemos encontrarlo en Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Hasta donde tengo entendido son dos personas que hasta los 70 años estuvieron juntos, abiertamente sabían que el otro tenía sus aventurillas. Creo que la última en tener una aventurilla fue Simone de Beauvoir en un viaje que hizo de los Estados Unidos y tuvo una aventura con un escritor norteamericano, lo cual dicho sea de paso rompe con el estigma de que franceses y americanos no se llevan. Parece que ellos se llevaron muy bien. Pero estamos hablando de que ni Simone de Beauvoir ni Jean-Paul Sartre buscaron casarse el uno con el otro. Nunca pensaron en la soledad. Nunca tuvieron celos. Bueno, hasta donde sé. Todavía en la actualidad se puede visitar la tumba de ambos y está una tumba al lado de la otra. Y son personas que no tuvieron no pasaron por este requerimiento social del matrimonio. Y sin embargo siempre estuvieron juntos. Al grado de que con todo y las aventuras que tuvieron, las puestas de cuerno que se pusieron uno al otro, y buenas puestas de cuerno por lo visto, aún así terminaron juntos. Entonces creo yo que aquí hay un ejemplo prístino, puro, de cómo el amor no requiere pasar por el matrimonio. E incluso el matrimonio para el amor resulta superfluo y vano, porque el matrimonio busca este asentamiento familiar, el conservar la herencia familiar, el tener herederos legítimos, y el amor, cuando lo hemos encontrado en la literatura, siempre va en una dirección opuesta al matrimonio. Ahí están Tristán e Isolda, por ejemplo, que Isolda está casada con Mark, el tío de Tristán, y aún así a quien ama a Isolda es a Tristán, y todo lo que hacen, todo el amor, que toda la relación amorosa que tienen ellos está fuera de lo normal de que es el matrimonio, incluso contraviene el matrimonio. Entonces, a partir de estos ejemplos, se puede notar que el amor y el matrimonio no van necesariamente de la mano. Sin embargo, creo que culturalmente, y precisamente por este aumento en la vida del ser humano, en este aumento del tiempo que pasa en este mundo, se tuvo que buscar algo más que el simple quédate con alguien porque te mantiene y por soledad. Creo que se debe sobre todo a que ese modelo se agotó debido a toda la violencia intrafamiliar, debido a que las personas ya no aceptaban de manera tan pasiva esta idea de que es el orden natural de las cosas, porque se empezó a notar que para ser el orden natural de las cosas, pues la naturaleza estaba medio retorcida, ¿no? Entonces se buscó una nueva motivación para el matrimonio, algo más que reforzara la idea de que es el orden natural de las cosas, y qué mejor que esa flama tenue y débil, y sin embargo tan importante, tan fuerte que es el amor, como diría Octavio Paz, hablando de su aniversario número 100 de nacimiento. Y entonces ahora hay que considerar más cosas. No hay que considerar únicamente si me va a mantener bien o si me va a mantener mal, sino también si me va a ofrecer empatía intelectual, empatía emocional, si me siento identificado con su proyecto de vida, si no me está bloqueando mi proyecto de vida. Entonces empieza a haber como una serie de aporías, dificultades, contradicciones entre lo que es la pretensión de el amor como motivación del matrimonio. Y además ahora el matrimonio se liberó finalmente de estas ideas puritanas de que tenía que deshacerse del sentimiento erótico, de las prácticas eróticas, y ahora también se considera en no nada más una compatibilidad emocional, social, sino también una compatibilidad erótica, sexual, porque va a ser la única persona con la que vas a estar después de que te cases, claro, ¿no? Antes puedes tener tus experiencias piloto, como decía Susanita en Mafalda, pero ahora se considera también eso. Básicamente, ya en el matrimonio se deshacen de esa sábana con el agujero en medio, ¿verdad? Que servía para fines prácticos, para consumar el acto carnal. Y bueno, con todo esto que nos comentas, a manera de colofón, me llama la atención cuando dices que la cuestión del amor se vuelve una imitación. Imitar historias de amor que podemos conocer quizás por conocidos, que nos platican en la literatura, en la historia, y que al mismo tiempo, si una persona o una pareja desarrolla su historia de amor inspirada por otras parejas, ya sea de la vida real, de la literatura, de la historia, esas parejas, que a su vez son influenciadas, también dejan constancia, y es un ciclo que se va perpetuando. Pero en este caso, el amor como una imitación, ¿cómo podemos entenderlo? Pues precisamente como esto que tú lo dices, recurriendo a estos modelos del imaginario colectivo. Por ejemplo, no siempre pensamos en Romeo y Julieta cuando aconsejamos a alguien respecto a cómo llevar su relación amorosa. Muchas veces apelamos a tengo un tío, un amigo, mis padres, mis abuelos hicieron esto. Pero siempre son casos muy particulares. Y si nosotros buscamos, si nosotros tomamos como ejemplo estos casos para decir aquí está el amor, nos vamos a dar cuenta que por un caso ejemplar hay otra serie de casos en donde no aparece el amor. Entonces creo yo que hay una especie de arquetipo dentro del imaginario colectivo, proveniente en parte de la literatura, proveniente en parte de historias reales, y nosotros, al preguntarnos, bueno, ¿cómo tengo que hacerle para buscar una pareja? ¿Cómo sé que es la pareja indicada, adecuada, o es la buena, es el bueno? Recurrimos a este tipo de ejemplos provenientes o de la literatura o bien de las experiencias de otras personas. Y esto es, al final de cuentas, hay un imaginario colectivo, un arquetipo que nosotros intentamos imitar y esperamos ser de los casos ejemplares en donde se presenta el amor dentro de una relación. Pero también podemos estar dentro de los casos, de los muchos casos ejemplares en donde todo empieza por amor, pero termina quedándose por miedo a la soledad o por costumbre, ¿no? Podríamos decir, pues, que los casos que nos inspiran, que vemos como un modelo a seguir, cada pareja, cada persona, se vuelven precisamente el motivo de la tristeza, de la desilusión, de por qué haya tantas decepciones, por qué haya rompimientos y por qué uno busque con anhelo el amor, se dé de frentazos contra la pared, precisamente por querer cumplir o llenar un ideal. Y ese ideal es precisamente más que el decir no compagino, no empato con, no embono con la persona, es con quien no embono es con el ideal que me estoy haciendo y no tanto con la persona. Creo que precisamente el problema es que el modelo de es el orden natural de las cosas se agotó y llegó a una serie de aporías y conflictos ya imposibles de solucionar, en donde lo único que quedaba era cambiar el modelo. Se cambia el modelo a uno en donde se incluye el amor, este amor, por ejemplo, en la Biblia se habla de amor como amistad, predilección, empatía, pero siempre se maneja como una cuestión de amigos, ¿sí? Ahora es algo más que eso, es la cuestión erótica y al mismo tiempo la amistad. Entonces el concepto de amor se hizo más complejo y se metió como parte de una forma de unir, de mantener vivo el modelo que había llegado a su agotamiento, que era el modelo del matrimonio es por una cuestión natural, ese es el orden de las cosas. Pero el problema es que la idea de amor es tan tenua, tan ambigua, tan sutil. Recuerdo que a propósito de Octavio Paz, dice en La Llama Doble que existe una gran base que es la sexualidad, el deseo de reproducción. Sobre esa base está inscrito el erotismo, se levanta el erotismo como una llama, digamos que la sexualidad es el combustible. Y esa primer llama que surge es el erotismo, la sexualidad que no busca la reproducción, sino el placer. Y de esa llama fuerte que es el erotismo, que podemos encontrarla incluso en la Biblia, en el Cantar de los Cantares, surge una llama, una segunda llama, más tenue, más débil, pero al mismo tiempo más luminosa, que es el amor. Entonces, nosotros intentamos tomar esa llama tenue, esa puntita de fuego que queda en una llama, e intentamos pasarla de esa pirámide, de ese lugar que ocupa en la punta de una pirámide, pasarlo a la base. Entonces, creo que siguiendo la analogía la imagen de Octavio Paz, o sea, queremos pasar esa llamita tenue a la gran base que es la sexualidad, que representaría al matrimonio, ¿no? La principal motivación del matrimonio es el asegurar la familia. Entonces, creo que el problema aquí de meter al amor como parte de la motivación del matrimonio es que queremos tomar algo muy tenue, muy sutil, muy condensado, sí, pero que no podemos esparcirlo en una base tan grande como es la sexualidad. Entonces, creo que ahí está el problema del modelo del matrimonio por amor, entendido amor por esta idea de erotismo, amistad, compatibilidad, proyectos a futuro. Creo que es un modelo que se está agotando rápidamente porque nos está metiendo también una serie de conflictos que provienen ya de la imagen del matrimonio y aporías y conflictos que provienen de la imagen misma del amor. Creo que habría que ver si, bueno, toda esta reflexión es una reflexión literaria, antropológica, y creo yo que corremos el riesgo de caer bajo la frase de Ludwig Wittgenstein, de esta de lo que no se puede hablar es mejor callar. Bien podríamos parafrasearla y decir, aquel que habla mucho del amor y piensa mucho en el amor, no sabe lo que es amar. Y bueno, con eso podríamos por el momento dar por concluida la participación de Sauron. Esperemos que te nos unas próximamente en un segundo volumen de nuestro podcast No Le Digas a Mamá. Entonces, ya para despedirnos, ¿qué mensaje nos darías o con qué quisieras despedirte? Frodo, te estoy buscando. Y bueno, ya lo escucharon, muchas gracias por parte de Sauron. Nos vamos a canción y seguimos en No Le Digas a Mamá. To guide me, I Y bueno, luego de la canción y esta extensa participación por parte de Sauron, que le mandamos un saludo, esperemos logre su cometido de infiltrarse en la comarca. Tenemos de nuevo Vainilla. ¿Cómo quisieras cerrar este comentario, esta participación, antes de pasar a la clasificación de películas y dar nuestro dictamen? Bueno, primeramente yo quiero invitar a la gente que no la ha visto. Lamentablemente a nosotros en Aguascalientes nos llegó muy tarde, casi meses, pero yo sí les pido que la gente que vaya a rentarla o a bajarla, que tenga esa ganas de verla, porque hay veces que de repente el cine independiente, más de Spike Jonze, que es tan imaginativo, no se le valora mucho y se le hace como que hay pura chaquetez y cómo se va a enamorar un güey de una máquina, digámoslo así burdamente. Pero creo que tiene más capas, y si yo cada vez que hablo de la película, más me están dando sus cuestionamientos, más puedo reflejar lo que es el amor, y que afortunadamente te puedes enamorar de cualquier persona, y no necesariamente una persona física, sino de una persona de una conciencia de sí, que en un futuro no muy lejano yo creo que sí me van a andar enamorando de mi PC. Y bueno, con este comentario pasamos a la clasificación de películas por parte de nuestro compañero Lore Enigma. Escuchamos el siguiente audio. Clasificación de películas con Lore Enigma. Estás escuchando las categorías. Una Rikimami, película malísima, tanto como cogerse a tu abuelita. Dos Rikimamis, película mala, como querer salir con chicas y acabar en una fiesta de salchichas. Tres Rikimamis, película regulis, como salir y encontrarte con un orco que te quita las ganas de algo, pero no sabes qué. Cuatro Rikimamis, película buena, como ponerle los cuernos a tu novia con su hermana. Cinco Rikimamis, película excelente, como cogerte a una estrella del porno o a tu personaje favorito del año. Y bueno, ya que hemos escuchado la clasificación, ¿qué calificación le das a la película Hair de Spike Jonze? Yo le doy de plano 5 Rikimamis y todas las Rikimamis del mundo a Scarlett Johansson. Por lo siguiente, es una película de amor, entonces si vas con tu pareja te la vas a pasar bien. Si vas solo, va a estar un poco depresivo, pero también el tipo está solo, entonces te va a ayudar mucho a ser cómplice de él. Y tercero, con amigos, que aunque no lo quieran los hombres, sí les va a rodar alguna lagrimita por alguna cabrona que los dejó, o alguna posible nalguita que está por ellos. Entonces es ideal para todo público, tanto amigos, en pareja o solo. Bueno, excepción de ir con los niños, porque de plano sí, de plano va a ser espantoso, pero sí es bastante recomendable. Y no olviden checar cualquier película de Spike Jonze, que son bastante recomendables, y tenerle paciencia a la película. Es un poco lenta, pero no aburre, tiene un ritmo bastante ligero, es como un trote despacio, donde no vas ni rápido ni lento, pero vas caminando al ritmo de Joaquín Phoenix. Él se lleva las palmas de toda la película. Ok, bueno, no sé si sea la primera ocasión, pero coincidimos. Yo también le doy 5 Rikimamis, aunque nuestro público sabrá, si han escuchado podcast previos, que yo siempre doy calificaciones altas, pero en este caso se lo merece la película. La voz, la pura voz de Scarlett Johansson, se lo merece las 5 Rikimamis. Pero a manera de epílogo de este podcast, quisiera comentar que también le daría las 5 Rikimamis a Olivia Wilde. Su participación es breve, pero memorable, y quisiera que nos despidiéramos comentando esa participación, Vainilla. ¿Qué te pareció ese? Les vamos a spoilear esa única escena, pero ¿qué te pareció esa participación dentro de la película de Olivia Wilde? Híjole, no sé, de repente siento que es esa cita, si mal no recuerdo, donde a mí le ha pasado a todo el mundo, donde es una cita ciegas, donde pues dicen, te ven con cara de perro solo, abandonado, y alguien te dice, te voy a presentar a alguien y pues a ver si pega, y parece que su estado en Facebook está súper bien, checas, haces una especie de trabajo de stalker, y parece que todo va bien y todo va funcionando a su perfección, y llega un momento donde hay un rompimiento ahí de carácter metafísico, de corazones, donde no se logra compaginar y todo estaba tan bien que el último todo acaba tan mal, y te preguntas cuando llegas a tu casa y te estás a punto de dormir y dices, ¿qué fue lo que dejé de hacer, o qué fue lo que no sucedió para que todo se haya ido al otro extremo? Podría haber estado ahorita despertando con una mujer a mi lado, y estoy ahorita despertando con mi perra a mi lado. O sea, eso me pasa muy seguido a mí como Vainilla, y pues mi perra Vivian me acompaña todas las noches, pero la única lengua que siento en mi piel es la de mi perra, nada más. Y bueno, ya lo oyeron, esa escena me parece genial, sobre todo porque es tan cotidiano, a cualquiera le puede suceder, se pasan de copas. No se las spoileo, pero me encantó esa escena. Te enfrenta con cosas que has vivido. Y te lo digo a ti que estás escuchando el podcast, quien seas. Quien sea, nos ha pasado un conflicto de esa naturaleza. Y bueno, con esto terminamos nuestro lado B. El podcast de No Le Digas a Mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos vemos en la siguiente emisión. Adiós. Makeup on your eyes.